las que cantó. Esta es la más preferida, porque un día la canté. Para dejarte dormida, porque un día la canté. Para dejarte dormida, mientras dormías cantaba. Un día para adormecerte, mientras dormías cantaba. Para adormecerte. ¡Ay, qué rico! Ahora que ve que estoy lejos, te sigo yo recordando. Ahora que ve que estoy lejos, te sigo yo recordando. Y aunque no tengo tu amor, siempre te sigo cantando. Y aunque no tengo tu amor, siempre te sigo cantando. Mientras dormías cantaba. Un día para adormecerte, mientras dormías cantaba. Un día para adormecerte. A bailar, a bailar. Acariciaba, siempre al hacerte dormir, su pelo negro acariciaba, siempre al hacerte dormir, aún acaricio las aguas que me separan de ti, aún acaricio las aguas que me separan de ti, mientras dormías cantaba. Dormías cantaba.